Movimiento del Ruido. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Movimiento del Ruido. Mi nombre es Leo Road y vamos a estar durante una hora mostrándote bandas independientes de todo el mundo que forman parte de este Movimiento del Ruido. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de Dreams en vivo desde España, Lengua FM Argentina, Radio Como Tú Ecuador, Washimos Fed Radio en Ecuador, Noes FM Venezuela, Radio Rock Nonstop Chile, Mi Otro Planeta Colombia, Radio EBR Argentina y se suman Conexión Rock y Radio Tónica desde México. Un fuerte abrazo a todos estos medios que nos ayudan a hacer ruido. Comenzamos ya con ruido, con música nueva. Vamos a escuchar Acacia, banda española, su arroba Twitter. Acacia Rock Band y su canción El Temporal. Disfrutemos de esta canción y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Vale que he metido la pata. Está muy claro que tengo que partir. Ahora me pides que huya de madrugada, que finja que no siento nada viendo el incendio del jardín. Ya lo sé, tengo mi merecido. De consecuencias otra vez. Y pretendes que recobre los sentidos, que mueva ficha habiendo perdido esta partida de ajedrez. Y quiero gritar, reventarme la garganta. No sé volar puerta donde está, tiendo de frío, sintiendo mis mantas, ardo por dentro mientras tú aguantas como una roca las embestidas del temporal. Y ahora que he quemado mis disfraces, lo que ves es lo que soy, no pidas más. Voy mendigando a la caja de besos fugaces que cada vez son más distantes a la deriva de la realidad. Y quiero gritar, reventarme la garganta. No sé volar, la puerta donde está. Tiemblo de frío. Siempre mis mantas ardo por dentro mientras tú aguantas como una roca las embestidas del temporal. Mientras tú aguantas como una. Movimiento del Ruido. Bien, ahí sonaban los chicos de Casia con su canción El Temporal. Desde España nos vamos para Ecuador para escuchar a la banda Berenice. @ Grupo Berenice es su Twitter y su canción Albatros. Disfrutemos de esta canción y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Lo ayuda, lo ayuda, lo ayuda. Movimiento del Ruido. Bien, ahí sonaba desde Ecuador la banda Berenice con su canción Albatros. Bueno, amigos, ¿cómo están? Por aquí Leo Road desde la ciudad de La Plata, Argentina, mostrándote estas nuevas bandas que pertenecen a Movimiento del Ruido. Si vos tenés tu banda y querés formar parte de nuestro movimiento y de este programa, simplemente tenés que seguir a nuestra cuenta en Twitter, que es @movimientoruido, y recomendar a este movimiento para que cada día más gente pueda disfrutar de la música de estas super bandas independientes que te estamos mostrando. Bandas como esta que vamos a escuchar ahora. Ellos son de Chile, se llaman Chifu, @chifuband en su Twitter, y su canción Reflex. A la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. El miedo te arrastró lejos de la ciudad. Cae el sol, nada que recordar. Movimiento del Ruido. Bien, ahí sonaban los chicos de Chifu desde Chile con su canción Reflex. Desde Chile nos vamos para México para escuchar a esta buena banda llamada Le Coq, su Twitter, arroba Le Coq Rocks, y su canción Otra Vez. Escuchemos esta buena música y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Movimiento del ruido. Bien, ahí sonaban desde México los chicos de Le Coq con su canción Otra Vez. Desde México nos vamos para Italia. Vamos a presentar una banda que se acaba de incorporar a este movimiento. Ellos se llaman Lora. Su Twitter, Lora Band Italy. Su canción, Cerchi tra le punte. Vamos a escucharlos y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Yeah. Movimiento del Ruido. Bien, desde Italia sonaba la banda Lora. Seguimos con mucha más música. Nos vamos para España. Vamos a escuchar esta banda súper ruidosa. Ellos se llaman Estirga. Su Twitter arroba Estirga y su canción Julius. Disfrutemos de esta buena música y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Movimiento del Ruido. Bien, ahí sonaban los chicos de Estirga con su canción Julius desde España. Un fuerte abrazo hasta España y a toda la gente de todo el mundo que nos está escuchando por estos medios aliados, estos medios amigos que nos ayudan a hacer mucho, pero mucho ruido. Estos medios son Dreams en Vivo en España, Lengua FM en Argentina, Radio Como Tú en Ecuador, Radio Washi Mosfet también en Ecuador, en Venezuela, No Es FM, en Chile, Radio Rock Nonstop, Mi Otro Planeta desde Colombia, Radio EBR desde Argentina y Conexión Rock y Radio Tónica desde México. Un fuerte abrazo a todos estos medios y a vos que estás ahí del otro lado escuchando esta buena música. También queremos saludar a la gente que está en Twitter, en nuestra cuenta, saludándonos y enviándonos mensajes a través de nuestra cuenta que es @movimientoruido. Un fuerte abrazo a todos ellos. Seguimos con más música. Vamos a escuchar ahora a una banda de Chile llamada Bohemia. Su Twitter, @bohemia_. Su canción, Lloro por mi corazón. Disfrutemos de esta música y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Ganas de saltar, sale cuando quieras, corre cuando tengas ganas de correr. Mírame, siénteme, tócame y mírame estas lágrimas. No lloro por ti, no lloro por mí, lloro por mi corazón. Movimiento del ruido. Bien, ahí sonaba Bohemia desde Chile con su canción Lloro por mi corazón. Desde Chile nos vamos para Colombia para escuchar a Rosatonic. @Rosatonic es su Twitter y su canción se llama Dame Más. Escuchemos esta buena canción y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Dame más, me enloquece pensar. solo quiero que me cuentes todo lo que sientes. Déjate llevar, el corazón nunca te miente. Mucho me costó encontrarte y no voy a dejarte ahora que llegaste. Ya no vas a escaparte. Dame, dame más, más. No lo puedo evitar. Me enloquece pensar cómo va a terminar. Dame, dame más, más. Ya no puedo esperar. Me enloquece pensar que te vas a quedar. Estoy aquí a tu lado y quiero entregarte todo mi amor sincero. Sé que quieres, no lo pienses. Ya deja el miedo. Si no vienes, nada te arde. Por no querer arriesgarte, más te vale que aproveches. Ya me canso de esperarte. Movimiento del ruido. Bien, ahí sonaban desde Colombia las chicas de Rosa Tonic con Dame Más. Desde Colombia nos vamos a Estados Unidos para escuchar a esta banda que hace muy poco estuvo por Colombia de gira. Ellos se llaman Los Hollywood, arroba los-hollywood, es su Twitter y su canción No Te Agüites. Escuchamos esta buena canción y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Tomorrow, you Movimiento del Ruido. Bien, ahí sonaba la música de Los Hollywood. ¿Cómo están, amigos? Por aquí todo bien, espero que ustedes la estén pasando súper bien escuchando este programa. Quería invitarlos a que visiten nuestra web, que es www.movimientodelruido.com. Ahí podrán ver mucha información, noticias, algún video, entrevistas y, por supuesto, mucho, pero mucho ruido como este que vamos a escuchar ahora de la mano de Ignacia Navarrete, que precisamente pueden ver el video de esta canción que vamos a presentar ahora, que se llama En Pedazos. Este video lo pueden ver en nuestra web. Así que escuchemos esta canción llamada En Pedazos de Ignacia Navarrete y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Morir y renacer. puedo morir y renacer, mas no puedo desaparecer. Movimiento del ruido. Ahí sonaba Ignacia Navarrete, arroba Ignacia Music, es su Twitter, por si la quieren seguir. Seguimos con mucha más música desde Chile, nos vamos a Argentina para escuchar a De Plásticos, arroba De Plásticos, es su Twitter y su canción Clase B. Disfrutemos de esta música y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Ayer te vi, me gusta verte en clase B. Cine, tu rol cambió, ahora estás en la TV. Jet set, wow, wow, yeah. Ya comenzó, luces de estrella, rubia la negra, amor, sos una estrella. Tienes un club de stars, igual no te voy a mirar. Todo cambió, dejé de ser tu Fred Astaire. Ahora que, ahora que alucinas con tu papel. Oh yeah, wow, wow, yeah. El show ya comenzó, luces de estrella. Movimiento del ruido. Bien, sonaban los chicos de De Plásticos desde Argentina con su canción Clase B. Seguimos con más música, seguimos con mucho más ruido. Vamos para Colombia a escuchar un ingreso, una banda que se suma a esta plataforma. Ellos se llaman Resina Lala, arroba Resina Lala es su Twitter y su canción se llama La Vuelta. Escuchemos esta buena música y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Una receta. 20 miligramos de benzoato de sodio. ¿Con vinagre o con limón? Dos pastillas de anfetamina. En el rayo de los 30 por los 40. A 45 grados para el gel. Una pizquita de silocaína. En el radio o en televisión. Y los rebullos. Y los rebullos. Te lo inyectan, Movimiento del Ruido. Bien, eso eran los chicos de Resina Lala desde Colombia. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado en este programa. Queremos volver a saludar y agradecer a los medios que nos ayudan a hacer ruido. Ellos son Dreams en Vivo desde España, Lengua FM en Argentina, Radio Como Tú en Ecuador, Radio Washing Mosfet, Ecuador, No Es FM desde Venezuela, Radio Rock Nonstop en Chile, Mi Otro Planeta Colombia, Radio EBR Argentina y Conexión Rock y Radio Tónica de México. Gracias a vos que estás ahí del otro lado escuchándonos. Recomendamos que visites nuestra web www.movimientodelruido.com y que nos sigas en Twitter @movimientoruido. Nos vamos hasta el próximo programa. Mi nombre es Leo Road, @leo_road es mi Twitter, y nos despedimos con esta gran banda de Costa Rica. Ellos se llaman Mini Blazer, su Twitter @miniblazer y su canción Salomé. ¡Chao!